La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Un saludo para todos los que nos sintonizan para escuchar La Esquina de la Salsa. Soy Luis Ordóñez y como siempre feliz para traerles los mejores cantantes de este género. El día de hoy vamos a empezar con un cantante ecuatoriano. Su nombre es Eddie Martínez, con su éxito Tres Noches. Déjame creer que ya me quieres. Déjame alimentar esta ilusión. Déjame pensar que ya sin mí se muere. Déjame soñar que soy su amor. Ha pasado el tiempo y no la olvido. Y aunque dicen que la distancia causa el olvido, cada día que pasa la amo más. Ya no te causas más daño, amigo mío. Y escucha bien el consejo que te doy. Cuando saliste de allí, su corazón quedó dolido. Deja de llorar, que sea feliz. Has sido mi gran amigo y te respeto, pero si lloro por ella, déjame así. Es el amor de mi vida y hasta que muera siempre debo. Pasaste tres noches con esa negra. Si no la olvidas, vuelve por ella. Y es que mi corazón se quedó con ella, allá en la isla de sol y arena. Baile tres. Al próximo concierto que este señor ofrecerá en la ciudad de Miami. ¿Cómo está el mundo con estos artistas, chicos? Para seguir con la buena salsa, vamos a escuchar a Ismael Lo. Él es un músico senegalés. Nació en Níger, el 30 de agosto de 1956. Poco tiempo después del nacimiento de Lo, su familia volvió a Senegal. Es un cantante y artista muy versátil, que, aparte de sus habilidades como cantante, también toca la guitarra y la armonía. Uno de sus éxitos es Baol Baol. Thank you. Una banda guayaquileña que ha obtenido una gran fama en el país es Promedio 20. Una de sus canciones más famosas es Aquí Estoy. Mágico Flow, Junior, D-Roy, Vanilla, VJ. El Mayimbe, que la que hay. Caminando y avanzando lento, demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Independiente de sus enemigos, y algunos que dicen ser amigos. Aquí estoy. Soy un chico popular, he trabajado para poder progresar. El apoyo de una familia que siempre me supo respaldar. Vivo mi vida como quiero, soy famoso y no tengo dinero. Y a todo aquel que diga que no pasa nada, pues déjame decirte que aquí estoy caminando y avanzando lento. Aquí estoy demostrando todo mi talento. Aquí estoy. Aquí estoy. Sus enemigos, aquí estoy. Y algunos que dicen ser amigos, aquí estoy. Aquí estoy. Si me tiras de pura piedra porque esconde las manos, todo lo que yo tengo por lucha lo he ganado. Si me critica más fama me da, papá, sobre la calle y mi mensaje va. Ajá, lo tengo dos talentos que mi Dios me ha regalado. Tengo en hacer las manos, un choco mucho melao. Trabajo día a día, la cosa está bien dura. Aquí estoy. Canela, el tipo de la 24. Y me he ganado el respeto de todos los muchachos. No necesito que me veas si tú me conoces. Me da lo mismo darle a uno que trotar a 12. Más esto no te canto, uy, para ser famoso. Y no me importa si me escuchan esos envidiosos. Y ponte bravo porque ahora ya no estoy matando. Y donde vayas, siempre me verás. Caminando y avanzando lento. Nuestro siguiente cantante es Salif Keita. Él nació el 12 de agosto de 1949. Salif es un reconocido cantante y compositor de salsa conocido como la voz de oro de África. Es descendiente directo del fundador del imperio de Malí, Sundaite Keita. Uno de sus éxitos de salsa africana es Mahou. Thank you.

Johnny Pacheco es el hijo de Rafael Azarias Pacheco, quien en su país era director y clarinista de la Orquesta Santa Cecilia, y Octavia Kinipin. Fue de su padre de quien recibió su primer instrumento musical. El Faisán es una de sus canciones. Thank you. La última canción del programa es de Eddie Palmieri. Este cantante es reconocido como uno de los artistas más innovadores de la historia de la música latina, siendo uno de los pioneros de la salsa. Uno de sus éxitos es De Palo Pa' Rumba. Soy la ley de la rumba. Somos guerreros de palo.